mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me ropo a pie cabeza y el negro me destapa. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? No sé por qué será que a mí me siguen las mujeres. Ay, yo soy el pipiripau, aunque no tengo mucho pegue. Pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Y me dicen la guayaba, pero pipiripau. A mí me dicen la guayaba, pipiripau. Que me siguen las mujeres, pipiripau. Soy el hombre que las quiere, pipiripau. Grande de cadera, es mi consentida. Grande de cadera, pero así la quiero yo. Una vez en un camión, mi amorcito se subió. El chofer vio sus caderas, los pasajes le cobró. Grande de cadera, es mi consentida. Grande de cadera, pero así la quiero yo. Descanso los lunes, los martes también. El jueves y el viernes no tengo que hacer. El resto del tiempo me acuesto a esperar que llegue el domingo para descansar. Descansa los lunes, los martes también. El jueves y el viernes no tiene que hacer. El resto del tiempo se acuesta a esperar que llegue el domingo para descansar. Ese violincito que suene bonito. Que suene ese violín, que suene. Ese violincito que suene bonito. Suénale, papá, más fuerte, porque se oye muy quedito. Suénale, papá, más fuerte, para que se mueva mi amorcito. Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó. Mi compadre no trabaja desde que se nos casó. Mi comadre lava y plancha para así los dos comer. Y le dice mi comadre, vergüenza habías de tener. levántate, víborón. Desenróscate que es muy tarde. Anda y busca un buen trabajo. Siquiera hazlo por tu madre. Levántate, víborón. Desenróscate que es muy tarde. Anda y llévame esta ropa. Que te pague mi comadre. Para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla, para que sufra la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla.